Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Acordes y Desacuerdos, con guión y dirección de Woody Allen. Les propongo escuchar la música del concurso de aficionados en una escena de esta película y enseguida estamos de regreso con el análisis de la cinta. Acabamos de escuchar un fragmento de la escena de concurso de aficionados en esta película Acordes y Desacuerdos. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho film. Son los Estados Unidos, los años 30. Emmett Ray es un genio del jazz, un guitarrista magistral que vive obsesionado por el legendario Django Reinhardt. Sin embargo, en cuanto baja del escenario, se convierte en un tipo arrogante, zafio, mujeriego y bebedor. En definitiva, aunque sabe que es un músico con talento, también sabe que su licenciosa vida, su tendencia a meterse en problemas y su incapacidad para comprometerse le impiden alcanzar la cima profesional y sentimental. Un día Emmett conoce a Hattie, una chica muda con la que empieza a salir. Bueno, profesores, muy sugerente sinopsis, e incluso para aquellos que no han visto la película. Luego ustedes nos dirán del 1 al 10, como siempre hacemos, qué valoración le damos al filme, pero como siempre decimos, la mesa está primeramente servida para responder las preguntas de los oyentes y luego para el análisis. Usted pregunta. Vamos a comenzar las preguntas de los oyentes. La primera pregunta se las hago yo. ¿Existió el personaje de Emmett Ray o es ficción? No, el personaje es un compendio de varios músicos. Se dice, por ejemplo, que Reinhardt tenía esa costumbre de ver pasarlo, le gustaba ver pasar los trenes y demás. Y eso lo tiene el personaje. Pero no es un personaje real. Yo estuve averiguando, además que hay varias críticas que lo establecen desde el principio. Pero sí está dado ese juego de la mentira que te lleva a una verdad, ¿no? Que te lleva a una verdad superior, y en eso está logrado. A través de esa fantasía de la creación de un personaje mítico dentro del jazz, pero creíble, tremendamente creíble, porque está sustentado en la vida y las aberraciones o costumbres, lo que sea, de varios de los grandes músicos del jazz de Estados Unidos. ¿Cómo cree usted que está construido ese personaje que hace pensar a los oyentes y a mí que puede ser real? Es que precisamente ese de la genialidad de Woody Allen en este caso, que toma del conocimiento de los músicos, y él también es músico, hay que subrayar eso, entonces conoce la idiosincrasia y la costumbre de los músicos, que es muy particular, y va tomando elementos seguramente de personas reales con las cuales compone este personaje, que por esos mismos rasgos que son sacados de la realidad resulta en composición completamente creíble. Nos dice Marta Castro que no haya la estructura. Bueno, el problema es que si uno está habituado al cine aristotélico, digamos al cine de una estructura clásica aristotélica, aquí se pierde, porque aquí no existe eso. O sea, mucha de la verdad que consigue Woody Allen en este aspecto se debe al tratamiento del género. O sea, la pieza es el género más realista que existe. No por gusto, algunos autores le llaman a esta estructura estructura documental, y vemos cómo él utiliza el testimonio de varios... Y en esto de hacer falsos documentales, él se pinta solo. Exactamente. Entonces, por eso no encuentra la estructura, porque no se trata de un planteamiento, no de un desenlace. Ahí va creciendo por la exposición, va creciendo por la exposición de información que nos van dando, pero no hay nada. Si tú ves qué hace ella para el personaje de la mudita, qué hace para mantener al músico al que ama, nada. Sencillamente se muestra enamorada, pero ella no lucha por el amor de él. O sea, puede haber, y de plano lo hay, en relación con el personaje de la otra mujer que aparece, ¿cómo se llama la actriz que lo hace? Uma Thurman. Ahí sí hay una pequeña acción dramática, porque ella quiere sacar la información a él de por qué hace lo que hace y todo para escribir un libro. Ahí hay una pequeña acción, o una secuencia de acción. Pero en la película, de principio a fin, no hay una lucha de bandos. Lo que hay es una acumulación de información. Por eso es que ella no haya la estructura, porque no está habituada a esta... Porque está buscando otra cosa. Otra cosa, está buscando la estructura clásica. La estructura clásica. Y esa es la que no está. Y esa es la que no está. Esta no está. Dice María Cantó Ruiz que si no se puede considerar que ella lucha por el amor del guitarrista. ¿En qué forma lucha? Ella nada más que se expone, ella no... Hay un momento nada más que creo que le regala... cuando cumple años, le regala, que además la reacción de él es increíble, porque él está enamorado, pero su personalidad no le da para vencerse así. Hay una pequeña, ese es el único rasgo que tú dices, tiene una intención de agradarlo, de mantenerlo y demás, pero por lo demás es puramente exposición, no hay eso. Hay que recordar que existen nada más que dos escenas de caracterización, que es lo que utiliza este género. Todo va creciendo, porque caracteriza el personaje, caracteriza la situación, lo que va caracterizando todo, a las escenas de acción, que es algo que está luchando por algo o por alguien. Y ahí están las diferencias entre una estructura y la otra. Aquí yo no la veo a ella luchando por el amor. Incluso después, cuando él se le va, ella al cabo del tiempo aparece y ella está casada, tiene hijos ya y tiene otra vida diferente. Y él se frustra con todo eso que ha pasado, con lo que ha perdido. Les propongo hacer una pausa musical y escuchamos Caravana, uno de los temas, del filme, y regresamos con más preguntas de los oyentes, si les parece. Ah. Acabamos de escuchar Caravana por Bunny Berrigan y su orquesta. También es música del filme que estamos analizando hoy, Acordes y Desacuerdos. Vamos a continuar con otra pregunta de los oyentes. El profesor Julio Mario López dice que, como amante del jazz, considera que esta es una de las mejores películas de Woody Allen. Estamos hablando de una persona que aprecia mucho la música. ¿Qué dice usted? Tenía que ser coincidente con eso, porque él mismo tiene su propia banda de jazz, de swing, una de las especialidades del jazz. Dicen que tocan toca el clarinete. Que toca un día de la semana, que va a un lugar, sí, y toca. Dicen, sí, es así. Va a este bar donde se presenta siempre este grupo, que ya es una institución, porque ahí toca Woody Allen, van a ver eso. Y cuando no tiene compromiso, van a ver tocar a Woody Allen. Van a ver tocar, claro, y no a oír tocar. Exactamente, sí, pasa eso. Pero él es un melómano y además un especialista es en este género. Por tanto, muestra todo su conocimiento del género. Y por eso insisto que él compone este retrato de este músico ficticio, pues, escarbando en una realidad que conoce perfectamente. Él ha conocido cómo los tipos que conforman ese personaje. Le he sacado sus rasgos de personas que él conoce muy claramente. Y los músicos que tienen un tipo de personalidad tan particular, particular e individual en cada caso, dan como para crear este resultado. Y esto pasa no solamente en el diseño del personaje, sino también en el caso de la selección musical, que además de responder perfectamente a la época y al tipo y al tipo de jazz de ese momento, también está muy inteligentemente elegido en las versiones. Son unas versiones que él las ha escogido con mucha intención. Es normal que haga de esta manera, porque cuando Woody Allen hace este tipo de trabajo sobre un tema, él se encarga de hacer lo mejor posible respecto a cada uno de sus resultados. Cuando hace otro falso documental, que es Selig, sobre un aparente fenómeno de los años 20, parece un documental de la época de la Belle Époque, de los locos años 20, en los que a veces te olvidas que estás viendo una película de ficción de Woody Allen, y a veces te olvida porque te estás riendo con el tema y te quedas asombrado de una recreación tan cuidadosa, tan exquisita de esa época histórica. Es un tipo de director que sumamente detallista, quiere decir que el tiempo que él debe asignar seguramente a la preparación de sus filmes les lleva varios años. Debe ser un trabajo muy detallado que debe llevarles varios años y que simultáneamente está trabajando varios temas que dan como resultado que después en la realización coincida que hace uno por año. Pero ese trabajo tiene que estar haciéndolos todo el tiempo para que tenga ese nivel de detalle tan profundo y tan especial con el que trabaja él. Una confesión, ¿cuál es la película preferida de Woody Allen para ustedes? A ver, profesor Gerardo primero. Bueno, es que hay varias. A mí me cuesta trabajo seleccionar. Yo tampoco puedo. No, a mí seleccionar una. No hagan en particular eso, porque para los oyentes que están escuchando, eso es una, sí, referencia. A ver, les voy a flexibilizar. Díganme tres películas de Woody Allen que los vuelva locos. Bueno. Hannah y sus hermanas sería una. Esta sería otra. Esta sería otra. Acordes y desacuerdos. Acordes y desacuerdos, sobre todo por los personajes, el de él y el de la Bueno, todos, pero el de él y el de la mudita, hecho magistralmente por esta pequeña actriz inglesa que lo hace tan bien. Y Blue Jasmine. Que es más reciente. Es más reciente por el trabajo de pasar de un género a otro. Como ya dije, Blue Jasmine se trata de una réplica o un homenaje que se le hace él a un tranvía llamado Deseo, o sea, a Tennessee Williams. Pero la película de Tennessee Williams y la obra en sí es clásica aristotélica, y sin embargo él la pasa a otro género, o sea, profundiza aún más pasándola al género de pieza, que es lo que cómo narró. Se ve cuando tú ves la película de un tranvía y ves el trabajo que él hizo en Blue Jasmine, ves que es mucho más profundo que eso, y es el cambio de género, o sea, el género pieza al cual nos estamos refiriendo es el género más realista que existe, o sea, el diseño de los personajes es muy fuerte, la psicología del personaje es muy fuerte. No digo que en las tragedias no pueda haber psicología, de plano lo hay, pero casi siempre se inclina más al desarrollo de la temática, más a la temática que a la profundidad de todos los matices de un diseño de una persona real. Esas son las tres que yo... Las tres que usted prefiere. Para aquellas personas que están interesadas en ver esta película que estamos tratando hoy, decirles que es del año 1999 y que se conoció en inglés también como Sweet and Lowdown, y le pusieron varios títulos. Para España fue Acordes y Desacuerdos, sin embargo en Chile le llamaron Dulce y Melancólico, y en México y Perú El Gran Amante. Son los diferentes títulos con los que fue presentado para la audiencia latinoamericana la misma película. A mí me gusta más lo de Acordes y Desacuerdos. Que tiene más que ver con la película en sí misma. A ver, profesor Julio, sus tres películas favoritas de Woody Allen. Y ahí sí estoy en un grave compromiso. Manhattan. Mira, esa se me escapó, es verdad. Manhattan, una que le tengo un cariño extraordinario, que es La Comedia Sexual de una Noche de Verano, que me encanta, porque la disfruté tanto en su momento. Hice una adaptación a la teatral, porque me parecía una de las versiones más inteligentes de Shakespeare, porque conjuga con seis personajes, logra hacer la Noche de San Juan, que tiene muchos más personajes. Aquel lo logra con seis. Brillantemente, pero es la misma fantasía del original, la misma mitología que hay de por medio, lo hace tan brillantemente y es una película absolutamente deliciosa. Me parece también la tercera, no te tele cuarta y quinta, solo la tercera, La Rosa Púrpura del Cairo. Ya, entonces tenemos una selección de seis películas. Vamos a recapitular rápidamente, solo nombrándolas así. No, Ana y sus hermanas, Blue Jasmine y Acordes y Desacuerdos. Julio. Yo, Manhattan, La Comedia Sexual de una Noche de Verano y esta, la rosa púrpura del Cairo. Yo podría decir eso mismo. Mejor que no se repitan, porque así los oyentes tienen una referencia más amplia irse a una tienda de películas o a una cinemateca. Poderosa Afrodita. Y buscar las obras más importantes de este creador, que como Días de Radio, Julio, Días de Radio es una belleza. Como ha dicho en otros programas, es un creador que tiene casi 50 películas. En la página web de Woody Allen, hábleme sobre la página web. Van a encontrar es nueva, van a encontrar WoodyAllen.com. Sí, es una página oficial, van a encontrar maravilloso material, inclusive están los guiones de algunas de las películas. Que para aquellas personas que estudian cine es un material invaluable, claro. Tener los guiones en la mano y ver cómo del papel se lleva la puesta en escena. Sí, es una página oficial que inclusive hay que se puede ver las películas por pago. Pero lo interesante es que hay material adicional muy, muy interesante, muy, muy valioso, que para los estudiosos de la obra de Allen es un material invaluable. Listo, entonces esas son las sugerencias de nuestros especialistas y esto es todo en nuestra sección Usted Pregunta. Les propongo otra pausa esta vez para escuchar Sweet Georgia Brown y volvemos con el análisis de la película. Acabamos de escuchar de Dickie Maiman, de Dickie Maiman Group, el tema Dulce Georgia Brown, o sea, Sweet Georgia Brown. Para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Acordes y Desacuerdos, con guión y dirección de Woody Allen. Es su turno, maestro Fernández, para ampliarnos la estructura de esta película. Bueno, yo quisiera referirme en sentido general, más que en particular de esta película, desde luego que también hablaremos, a esta estructura. Porque casi siempre que se habla, o lo iniciado, o incluso el mismo conflicto que existe con el cine, que cuando John Howard Lawson, que para mí es alguien al cual admiro mucho, que tropieza con una estructura que no es la clásica aristotélica, lo primero que dice en uno de sus libros queda así, dice, bueno, esas son posibilidades que tiene el cine. Y no saben que niega la estructura. Exactamente. No, entonces aquí que le dice sí. que es la le llama la clásica le llama arquitrama, y a estas le llama mini tramas. Ajá. Bueno, e incluso porque Aristóteles habló de acción menor. También Aristóteles se tropezó con que no todo lo que se estaba viendo en el teatro griego era clásica, no era clásica, o sea, el planteamiento no desenlace. Se tropezó con eso y le llamó acción menor. Pero es una estructura con vida pero propia. Pero es una estructura que nació con el nacimiento mismo del teatro. Claro. Con el mismo nacimiento. O sea, no hay nada nuevo. Quizás no hay nada... que la acción no es tan determinante dentro del proceso de claro. desenlace. Claro. No, lo que sucede es que puede haber pequeñas acciones, pero claro. no hay una acción dramática de principio claro. a fin. Ah, ¿qué cosa hay? Exposición. Sí, me refiero a la naturaleza del término. Ajá, porque es una situación dramática. Hay que diferenciar lo que es una acción dramática de una situación sí, dramática. Claro. ¿Cuál es la situación dramática? Es algo que ya sucedió, y el ejemplo clásico es las troyanas. O sea, en las troyanas, ¿qué sucede en las troyanas? Ya el acontecimiento sucedió. Troya, ya los griegos vencieron, ya Troya cayó. ¿Y qué es lo que pasa en la obra? Que estas mujeres están esperando porque vienen a buscarla, ahora son esclavas de los... Claro, viene el reparto. El momento y de eso reparto. Debate, pero no hay oposición claro, ninguna. No, ya está todo determinado. Ya. Como en la obra de Shakespeare, la de Chekhov, que lo insustancial pasó antes. Exactamente, pasó antes, y da pie al análisis de eso. Es una estructura para eso, para la introspección, para la indagación, creo que la palabra exacta es eso. Para profundizar. Indagación, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué actuamos así? O sea, para eso es... el ejemplo clásico está, como ya lo dije, en las troyanas. Pero nació con eso, y ni siquiera estamos diciendo que eso es una obra de Esquilo o de Eurípides, porque hay, por lo que se sabe, por lo que se puede analizar, que ha llegado hasta nuestros días, 80, hay una lista de 80 dramaturgos o poetas dramáticos, como se le llamaba entonces, que no se conocen sus obras. Claro. Y no se sabe. Y de estos ¿es tres tampoco tenemos... Tampoco, todo. No, 36 obras, y algunas de esas ni siquiera completas han llegado hasta nuestros días. Pero eso es lo que quiero llamarlo. Porque cuando la gente habla de dramaturgia, inmediatamente se está refiriendo a la estructura clásica aristotélica. Y deja esta, y aquí vamos a analizar una película que se llama Adaptación, que es todo un canto a Robert McKee, que yo creo que tiene unos valores extraordinarios, pero ignoran por completo que existe otra estructura. O sea, le dicen, no, eso no es cine, no, eso no es teatro. Lo rechaza. No, lo rechaza. Y cuando el... la mayoría del discurso teatral contemporáneo es a partir de la estructura abierta, la, es decir, la de proyección acumulativa. Ajá, exactamente. Las sesiones dramáticas, sí, desde de autores como Tadeusz Kantor, ajá, hacen eso. Claro. Se muestran flashes, sí. Esto mismo también en su momento lo hizo Artaud, pero todo es en base a esta estructura. Y dentro del cine, aunque ni siquiera esos autores se hayan percatado de, claro, de eso. Yo en el caso de Woody Allen no lo creo. Yo creo no, que claro, él está convencido, conoce bien de las estructuras, porque la maneja, mira todas las entrevistas y todo. Repito, no por gusto, a esta estructura también se le llama estructura documental. Y fíjate cómo él diseña con las entrevistas que va haciendo de personalidades de la música que conoce bien el tema. No, o sea, no es nada nuevo. Y dentro del cine de autores, llamado cine de autor, era la estructura preferida. Esa es la estructura. ¿Y cuál es su característica? Bueno, su característica es que, como ya dijimos, de principio a fin no hay bandos, no hay una situación, sino es expositiva, expone. Y por la exposición que ahí lleva, o bien escenas de caracterización, va creciendo la información, y cuando tú llegas al clima, porque tiene dos partes que sí conserva de la estructura clásica aristotélica, que es el punto de arranque, porque tú tienes que ubicar al espectador en cualquiera de las estructuras que tú vayas a hacer, de las dos más importantes. O sea, hay un punto de arranque, y eso está aquí también en la película, un punto de arranque que ubica al espectador respondiendo a las clásicas pregunta de ubicación, dónde, cuándo, a quién, qué y por qué, y un clímax, pero al clímax llega por el acumulado de la información. Claro, tan usual a veces también es esta estructura que está usada, por ejemplo, en el teatro épico. Brecht la usó en ocasiones. Exactamente. El proceso de Juana de Arco en Rouen, por ejemplo. No, es que muestra distintos momentos de esa situación, sí, pero no necesariamente tienen una hilación lógica. Es que no es la estructura. Es que no determinan una cosa a la otra. Son informaciones que, sí, que parecen inconexas, claro, y que al final tú hacen un todo. Exactamente. No, es que es la estructura ideal para las biografías, por ejemplo. Claro. Ahí la tienes tú. Aquí analizamos Frida, Naturaleza Viva. Es la misma estructura de que te permite hacer un, sí, acumulado de, por ejemplo, de la vida de una persona. De la vida de una persona. Cuando tú terminas, tú tienes una visión general de quién fue Frida, de quién fue el biografiado. Y es profunda. ¿Qué sucede con esto? Que muchas personas ignoran que existe esta estructura. Y te digo, o la niegan. Claro. La niegan. Pero ¿cómo? Pero sería eso negar que hay una enorme, un cúmulo de obras teatrales y cinematográficas que han, sí, sido desarrolladas de esta manera, sí, y que son parte de la dramaturgia universal, sí, inevitablemente. Claro. Toda la obra de Chejo está, que en un momento determinado, producto de mi ignorancia, yo pensé incluso que Chejo había sido el gran innovador, que había, cuando empecé a estudiar a los griegos, me di cuenta de que no, de que eso está desde el principio mismo, porque es que la dramaturgia no es dramático. La dramaturgia no es algo artificial. Es que cuando cualquiera, los primitivos fueron a representar un hecho determinado, o bien lo hicieron exponiendo, o creando bandos en pugna de principio a fin. Ahora, ¿qué es más atractiva? La otra, para el público en sentido general, la estructura clásica aristotélica es más atractiva por el simple hecho de que crea una expectativa o un suspenso. Al principio te promete algo y al final lo cumple. Aquí no sucede así. Aquí no te está prometiendo nada, te está exponiendo. O sea, aquí aquella trabaja con el suspenso de la expectativa. Y esta, la estructura de progresión acumulada, trabaja con la tensión. Aquí todo tiene que ser bueno, aquí todo tiene que ser, por eso esas grandes actuaciones. O la también por la necesidad de manejar ciertos fenómenos que no se pueden ser necesariamente reducidos a la estructura clásica donde hay una acción base. Claro. Y hay fenómenos fenómenos que no los resisten. El caso de los del drama histórico, por ejemplo. Ajá, exactamente. En el teatro político de Brecht, o el que hizo en su momento Piscator, no se podía reducir necesariamente todas unas propuestas filosóficas a una anécdota A una lucha de bandos. Son procesos que iban explicados de otra manera, y eso necesitaba un espacio mayor, más libre, claro. Sí. Tiene esa estructura. Entonces, usando lo que dice Mikey, pero en otro sentido, son las maravillosas posibilidades que da el cine de narrar otros acontecimientos, otras discusiones con una estructura que tiene estas posibilidades. Claro, pero insisto en que la estructura clásica aristotélica es más atractiva, es más común al ser humano en sentido general. Por el suspenso. Por el suspenso, por eso tiene ese atractivo de principio a fin. Porque cuando tú prometes algo, complicas la situación, ya tiene... Porque esto se debe, ese mecanismo se debe a algo que es intrínseco al ser humano. O sea, el equilibrio y la ruptura del equilibrio. Todos estamos aquí en equilibrio, pero no nos podemos mantener eternamente. Tenemos que romperlo y después regresar. Para regresar. Ese mecanismo de ruptura es propio de la naturaleza. Y no solo de la naturaleza humana, sino de la naturaleza. Claro, pero como haya habido también autores que se han atrevido a tratar con temas muy grandes, para eso les ha venido perfectamente bien esta estructura abierta, esta estructura de progresión acumulativa. Recuerdo el 1789 de Ariane Mnuchin. Ah, sí, claro. Tanto en la versión teatral como en la versión cinematográfica. Claro, era mostrar todo el fenómeno de revolucionario de la época francés de 1789 y mostrarlo en el mismo lugar. Era un grandísimo coliseo en el que había varios escenarios y en cada uno se representaba un instante. Pero la cosa era más inteligente, era mostrar desde distintos ángulos de eso, a veces desde una manera sensorial. Por ejemplo, recuerdo perfectamente una escena que yo copié para después de una obra mía. Copié la idea porque me pareció genial. Cuando para mostrar la toma de la Bastilla, no mostraron una batalla, sino cómo introdujeron en medio del público, porque el público estaba suelto, digamos, en la cancha de este recinto, le soltaron a los actores de ahí en medio para que ellos agitaran en medio del público, con la sensación que tendrías en un evento de esos, en que estás en medio de una muchedumbre que es agitada, que es llamada, que es increpada, que esa sensación de la revuelta, eso era lo que quería transmitir, además de muchas otras cosas. Entonces eso valía solamente eso. ¿Qué pasaría? Lo sintetizó. Exacto. Sí, pero ese tipo de cosas es solamente posible con ese tipo de estructura. Esta estructura. Ahora, la ignorancia es tal de muchos de estos opinadores, que como yo le llamo a estos críticos, que sin formación, sin tener conocimiento profundo, técnico de la materia, te dan. A veces yo he leído una nueva dramaturgia, y cuando tú ves la película, se trata de una estructura de progresión acumulativa. No hay nada nuevo. O sea, nació... El mismo Aristóteles tuvo que reconocer... No hay nada nuevo bajo el sol. No, y tuvo que reconocer y le puso un sello. Le dijo, es una acción menor. Se estaba refiriendo precisamente a esta estructura. Porque se encontró que no todo el teatro... Los 2000 años de teatro que él pudo analizar tenían la estructura a la que él le llamó principio, medio y fin, o sea, planteamiento, nudo y desenlace. Había obras que, como estas que estamos analizando aquí, como la que he mencionado de Eurípides o de Esquilo, los persas y las troyanas, que no tienen esa estructura, es decir, planteamiento nudo y desenlace, sino que actúan por la acumulación de información. Listo, vamos a hacer entonces una pausa, profesor Julio, musical, y regresamos con usted para hablar más de esta cinta Acordes y Desacuerdos. Vamos a escuchar el tema Hasta que mi papi llegue a casa, también de Frankie Trumbauer, y parte de la música de esta película. Mm-hmm. acabamos de escuchar en la interpretación de la banda de Frankie Trumbauer, Hasta que mi papi llegue a casa. Y es su turno, profesor Julio Recalde, para ampliarnos. Me parece además interesante cómo él elige este momento, cómo Woody Allen elige este momento de la música tan particular y crea una especie de antítesis del personaje de Django Reinhardt. Uh-huh. Que él, si bien tenía, dicen, estas particularidades, estas excentricidades, al contrario, decían que era un tipo genial. Uh-huh. Que un tipo muy simpático. Y claro, él es el mito de la guitarra jazzística. El componer este otro personaje que sea un poco la antítesis es interesante, sí. Porque ahí se ve el gusto de rizar el rizo que generalmente tiene Woody Allen. Se le saca partido a las piedras y se inventa cosas de donde aparentemente no hay nada que hacer y consigue un enorme resultado. También le aporta muchísimo el actor Sean Penn, que es un maravilloso actor, siempre me lo ha parecido. Aquí está muy afortunado, sí. Muy una interpretación muy buena. ¿Algo más que quisiera añadir, profesor Julio? Bueno, aquí sobre el montaje utiliza él este recurso de las entrevistas para dar esa impresión del falso documental, que eso domina él perfectamente, lo ha hecho muchas veces. Pero eso es un aparte de la función que cumple dentro por supuesto dentro de la estructura, también tiene una función formal, porque te estás dando otra tienes otras imágenes con las cuales contrastas lo que estás viendo. Y da veracidad. Claro, sí, absolutamente. Sí, sí. Eso te crees que la existencia de este personaje, claro. Porque crees, por supuesto, en las voces autorizadas de estas personas. Que lo ha hecho muchas veces. Sí. Eso de ser el maestro de la tomadura de pelo, en eso no hay quien le gane. Vamos a la pregunta general que tenemos en nuestro programa. ¿Por qué la estructura de progresión acumulativa es asociada al documental? Tal vez ya nos adelantó un poco. Sí, ya casi que hemos dado respuesta a esa. Pero precisamente como lo que va creando la estructura es como un documental. Cuando tú vas a hacer un documental, tú organizas eso. Y tú vas organizas creciendo tu discurso, lo vas organizando de y manera... en muchas ocasiones... Sí, Que van ascenso. El motivo no da para un conflicto, pues el objeto del documental no necesariamente da para un conflicto en el que puedas exponer bandos de impugna. No. Si tienes que hacer un documental respecto a una obra arquitectónica, probablemente no tengas la posibilidad de hacerlo sino mediante este tipo de estructura. Pero eso no quiere decir que necesariamente el discurso tenga que ser plano ni tenga que ser aburrido. No, aquí es tremendamente, digamos, dramático en el sentido... dramático en el sentido del desarrollo de personajes muy fuertes, muy creíbles. Es el género más realista que existe y quizás por eso, por la manera de organizar el material para exponerlo todo sin bandos en pugna, como acaba de decir Julio, es por lo cual se le llama documental. Si tú bien organizas el material de la misma forma, sencillamente aquí hay personajes y en el documental a lo mejor no lo hay. Claro. O son imágenes de sucesos reales. Acá son aquí hay, se quiere dar generalmente la impresión de que esas imágenes son reales con las entrevistas. Con las entrevistas, sí. O como en el caso de Selig, son imágenes en blanco y negro, sí. que imitan genialmente a la época y te da la impresión de que efectivamente no solamente la imagen sino las locuciones esas de los informativos que se pasaban por el cine. Sí, claro, que tú dices pura época, entonces te quedas convencido de que ese material es material documental. Verídico. Exactamente. Claro, entonces para recapitular, ¿por qué se la asocia? Bueno, porque el documental usa esta estructura, el tema de cómo se organiza la información, el tema de la profundidad de los temas, tanto en los personajes en la ficción como en la de la vida que real. Que vas componiendo los vas componiendo mediante el aumento de la tensión. Que va llevando un clímax. Claro, llega al clímax, pero a partir de que cada vez tienes más información. Entonces nos queda claro por qué la similitud entre las dos. Sí. Claro, no tiene por qué no tener un momento climático. Hay un desarrollo climático de todas maneras. Claro. No, y no está exento de que utilices pequeñas acciones interna, claro, lo que dentro de cada, por ejemplo, cuando analizamos aquí Memorias de su desarrollo, vimos eso, o sea, de principio a fin no hay una acción dramática, claro, o aunque sean momentos distintos, tratando cosas inconexas. Como cuando él conquista al personaje femenino, que se la lleva y se acuesta con ella y después le hacen el juicio y todo, ahí hay una acción dramática que sí, es aristotélica, pero no, pero de principio a fin ese no es la estructura de la película. Listo. Berman lo hace también mucho. Claro. O sea, Berman en Gritos y Susurros, por ejemplo, ahí María quiere acostarse con el médico, María logra acostarse con el médico. Pero no es de principio a fin. De principio a fin, ¿qué cosa es lo que está? Es la hermana que va a morir y las otras dos que vienen en los últimos momentos. Eso es lo que estructura la película, pero no hay lucha de bandos ahí. Curiosidades del cine. Una película de éxito es aquella que consigue llevar a cabo una idea original. Lo dijo Woody Allen, el autor que estamos trabajando hoy en nuestro programa Punto de Giro. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández. Bien, profesores, entonces queda que nos den del 1 al 10 qué evaluación le dan a esta película, acordes y desacuerdos. Hoy comienzo con el profesor Julio. Bueno, como yo anticipé en algún programa sobre Woody Allen, no soy mi votación respecto a no toda es objetiva la, sí es objetiva, pero es muy apasionada respecto al fervor que siento respecto a la obra de Woody Allen. Para mí toda la obra de Woody Allen es sobresaliente, 10. Y por tanto tiene 10. Y la de hoy no es excepción. Cualquier filme que analicemos, dije que no todas son obras maestras, pero esta es una de las que están en esa categoría. Porque además de eso, está hecha con inteligencia. Sí. Con cultura, o sea, a veces... Con humor. Con humor, o sea... Fino. Fino, sí. Eso no generalmente no falta en la filmografía de Woody Allen, sí. Pero efectivamente hay algunas películas que son mejores que otras. Claro, indudablemente. Bueno, esto quiere decir que cualquier otra película que pongamos de Woody Allen en nuestro programa, ya saben que le van a dar 10. A ver, profesor Gerardo, ¿qué nota le va a dar? Es cierto lo que acabas de decir, porque maneja tan bien las distintas estructuras, diseña tan bien sus personajes, o sea... Y todo lo demás, en la utilización de la música, porque hay que ver, yo siempre hago mucho hincapié, porque hay muchos guionistas que piensan que la factura está en el director, está en el director de arte, pero la factura tiene que partir igual que otros elementos del guión, en el guión debe haber, y yo estoy seguro que muchas de esas ideas ya en los guiones de Woody Allen ya está elaborada. Mucho trabajo, como dijiste tú, mucho tiempo, mucho pensamiento alrededor, no claro. Solamente de la anécdota, claro. Sino de la factura. Es que seguramente hay Hay filmes como, y eso es un ejemplo extraordinario, de la comedia sexual de Una noche de verano. Es la obra de Shakespeare, claro, la adaptación sí. de la obra de Shakespeare, que no tiene no hay muchas vueltas que darle, pero seguramente durante mucho tiempo le rodeó la idea, le dio tantas vueltas, hasta que logró dar el mismo resultado, pero solo con 6 personajes, pero también formalmente resolvió hacerlo en un bosque. Los personajes representan a Titania y Oberón, a Pug y a todos los personajes importantes de la comedia de Shakespeare están ahí. Los hechos extraordinarios de fantasía que se producen en Shakespeare también están aquí, mostrados de otra manera, acorde a la época en la que se presentan, pero genialmente retratado, claro. Componiendo un resultado delicioso. Claro, hay una definición que, como todas las definiciones, da una explicación bien clara de este fenómeno que estamos tratando. Se dice así: la connotación social de la obra está en el contenido, pero el arte está en la forma. En la forma. Esa definición, claro, él sí. La tiene muy clara. Muy clara. Muy clara, muy clara. Y hoy hemos traído a nuestro programa un autor que ha podido reunir la forma y el contenido sí. bajo su talento. Exactamente. Bueno. No he dado todavía. ¿Cuánto le dio? No, 10. Porque está tan obvio, profe, que le iba a dar 10. Y ya pensé que había oído la nota. No, 10. Bueno, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, un 10 para acordes y desacuerdos de Woody Allen, pero insistimos en que las películas en este programa son solo un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene por tanto necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Andrés Torres. Tenemos la música anónima del Cilindro del Artista Hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con Acorde y Desacuerdo, el tema de esta película que estuvimos analizando hoy. Muchas gracias.